musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Casio anuncia reloj de Dragon Ball Z. El accesorio, que será un híbrido entre análogo y digital, contará con una serie de detalles inspirados en el anime, como una Z y la esfera del dragón de 4 estrellas. Saldrá a la venta el 8 de agosto, tendrá un valor de $246 y su producción será limitada, ya que es una edición especial de este G-Shock. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.